Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo, producción y dirección de Paco Lara. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. Óigame, secretario. Dígame. Antes de empezar el juicio, póngamele 5 pesos de multa a cada una de las muchachas acomodadoras del Cinerama. Ajá. Sí, 5 pesos de multa. Sí, sí. Que nos la paguen en entrada por Cinerama. No, que la paguen en cash. Bueno, está bien. Bueno, ¿y cómo se siente hoy, campana, señor juez? Hoy sí es verdad que me siento campana. Pues me alegro muchísimo, señor juez, porque yo me siento campana también. ¿Ah, sí? Póngase 1 peso de multa por atrevido. ¿Pero cuál fue el atrevimiento mío, señor juez? Querer sentirse igual que yo, que soy su superior. Cuando yo me sienta campana, lo más que puede sentirse usted es campanilla. ¿Y campanilla por qué, si yo no soy heladero? Porque las categorías son así. Y no me replico, le pongo 50 centavos más. Está bien, señor juez, no replicaré entonces. Bueno, así me gusta, que sea sumiso. Uh-huh. A ver, ¿qué caso tenemos hoy? Pues lo que tenemos hoy, señor juez, es una estafa seguida de robo. ¿Quién fue la víctima? El señor Caldeiro. Pues llámelo complicado en ese caldeiricidio. Enseguida, señor juez. ¡Rudecindo Caldeiro y Escoviña! ¡Presente! ¡José Candelario Tres Patines! ¡A la reja! ¿No falta nadie por llamar, secretario? No, señor. ¿Y eso? ¿Dónde está Nananina? Bueno, perdóneme que me entremezca en eso. No, a lo mejor. Entremezca. Pero ella me encargó... ¿Por qué se estremece? ¿Me entremezca en la conversación? Sí. Óigame, ella me encargó que le dijera a usted, señor juez, que hoy no puede venir porque la invitaron a un cabaret. No me diga, ¿se fue a un cabaret? Sí, así es que si acaso a eso a usted no le gusta, pues ya usted sabe, le pone una multa a Rudecindo. ¿Y a mí por qué, compadre? Si me ponen una multa por eso, me voy al cabaret yo también. No, tú no puedes ir, chico, que ya tú estás muy viejo para eso. ¿Viejo de qué, compadre? ¿Qué edad calcula usted que tengo yo? No, eso no es aquí, chico. ¿Cómo que no es aquí? No, eso tú subes por la escalera hasta el cuarto piso, dobla a la derecha y toca en la puerta que hay a la entrada del pasillo. Que ahí es donde está el departamento de contabilidad, chico. ¡Dito Dios! ¿Pero cómo usted me va a mandar para eso al departamento de contabilidad, compadre? Es que aquí no hay facilidades para calcular los años que tú tienes, Rulecindo. Aquí no hay ni una máquina de calcular ni de sumar siquiera, viejo. ¿Doctor? Dígame. Póngale una multa a Tres Patines, hágame el favor. ¿Por qué? Por ser mal educado, compadre. Ese hombre no conoce la educación. No, la educación sí, Rulecindo. Lo que no conozco yo son las matemáticas para calcular la edad. Matemática ni que nada, hombre. Usted que es una persona consciente, señor juez, ¿cuántos años me echa usted? ¿Yo? Ninguno. ¿Cómo que ninguno? Claro, ¿para qué le voy a echar más si ya usted tiene bastante? Y tu Dios, un día voy a venir a juzgar con un bate y se va a acabar el juicio a estacazo limpio, ¿verdad? ¿Qué dice usted, Rudecindo? Póngale 10 pesos de multa por atrevido, secretario. Pero oiga, doctor, mire... No quiero protestas. Y a ver, usted es quien acusa, ¿verdad? Sí, señor. ¿Qué cosa es usted ahora? Fondista. ¿Y eso? ¿Usted no era bodeguero? Sí, pero ahora soy fondista. Yo no puedo cambiar de giro si me da la gana. Sí, cómo no. ¿Pero desde cuándo es usted fondista? Desde que tengo una fonda. ¿Y desde cuándo tiene usted una fonda? Desde que soy fondista. No me diga. Natural. De manera que usted tiene una fonda desde que es fondista y es fondista desde que tiene una fonda. Sí, señor. Ah, pues 5 pesos más por jugar al viceversa con la justicia. Protesto, señor juez, porque yo no estoy jugando a nada. 5 pesos más por protestar. Y tenga cuidado con lo que dice o lo remito al vivá por todo el tiempo que marca la ley. ¿Qué ley? La que a mí me da la gana, porque para eso soy el juez. ¿Está usted conforme? ¡No! 10 pesos más. Entonces sí. Ah, bueno. Pero óigame, doctor, mire, oiga, no se ponga a tratar así a la gente, porque en la otra cuadra han abierto un juzgado donde tratan muy bien a los marchantes y se le van a ir todos para allí. ¿Qué dice? ¿Es verdad eso de que en la otra cuadra han abierto un juzgado nuevo? Sí, cómo no, chico, pero tú no has visto ese jugado. No. Ah, no, es una belleza, sí. Chico, una belleza. La multa más grande que te ponen allí es de 50 kilos nada más. Sí. Por eso sí, hay que pagarlo al contado. Ese jugado particular, óyeme, y ahí no se fía, chico. ¿Cómo que es un jugado particular? Sí, en ese jugado hay un juez que trabaja a destajo, ¿no? Sí. Que un día vinieron 10 acusados, pues a medio peso cada uno son 5 pesos. Y como el jugado no tiene más que 1 peso diario de gasto, ajá, pues quedan 4 pesos de tulidad. ¿Cómo? ¿De qué? 4 pesos de tulidad. Utilidad. Utilidad es... Utilidad. ¿Ese dinero no ingresa para el Estado? No, porque ese juzgado es particular, chico. Ajá. Todas las multas que se ponen ahí son para el hijito del señor juez. Para el hijito del señor juez. Sí. ¿Quién es el juez, por favor? Mamita. Secretario, abra una investigación sobre ese juzgado clandestino para que lo clausuren enseguida. No, ¿qué juzgado? ¡Cállese la boca! ¿Pero qué cristalino de qué, chico? ¿Qué cristalino? De ¡clandestino! ¿Clandestino de eso, chico? ¡Cállese la boca! Oh. ¿No le gustó? ¿De qué se ríe? ¿De qué se ríe? Nada, sigue tu bobería ahí, ¿eh? Póngale 10 pesos más de multa. Y a ver usted mismo, ¿de qué acusa usted a Tres Patines? Bueno, pues en primer lugar lo acuso de estafa. ¿Y de estafa por qué, chico? Porque usted se llenó la barriga con los víveres de mi fonda y no me pagó después. Pero, chico, si es que cállese, el asunto de casco, ahí llega la toda tuya, ¿sí? Cállese. All right. Yo llegué en la casa. Ah, bueno. En fin, Rudecindo, por lo que he oído, la estafa consistió en que Tres Patines fue a comer a su fonda y no le pagó luego, ¿verdad? Sí, señor. De manera que ahí existe un delito de estafa previsto y penado en el artículo 14.1414 del Código de Defensa Social, que es el que dice así: al que come sin pagar, lo tienen que condenar. Bueno, Rulecindo, pero vamos a aclarar eso bien, chico. Yo no te pagué a ti la comida. No, señor, usted no me pagó la comida. Eso te digo, que yo no te pagué la comida, chico. Y eso mismo digo yo también. ¿Y entonces por qué tú me acusas de estafa si los dos estamos de acuerdo y decimos lo mismo, chico? Yo lo acuso de estafa debido a que usted tenía que pagarme la comida, porque para eso comió. Y yo no tengo la fonda para alimentar a nadie de gratis. Bueno, Rudecindo, pero yo no te dije a ti que te pagaría al día siguiente. Sí, pero al día siguiente no me pagó tampoco. ¿Quién no te pagó tampoco? Usted. ¿Y por qué yo te iba a pagar al día siguiente si al día siguiente yo no comí? Dito Dios, ¿usted está oyendo eso, doctor? Sí, como no lo estoy oyendo. Claro, entonces, que tiene que estar oyéndolo, sí, chico. Dito Dios, que no hace nada por intervenir aquí, compadre. A usted le paga un sueldo para que esté ahí sin hacer nada comiendo jaibas. 20 pesos más por esa jaiba. Aguanta ya, chico, que voy a tener que vender la fonda para poder pagarte las multas. Me tiene sin cuidado y proceda a relatarme cómo ocurrieron los hechos, qué es lo que tiene usted que hacer. Muchísimas gracias. De nada. Pues resulta, señor juez, que yo estaba el sábado pasado en mi fonda un poco disgustado, la verdad, porque varios clientes se me habían quejado de que los bistecs estaban duros. Uh-huh. Y eso no es culpa mía, doctor, sino que la carne está viniendo muy mala. ¿De veras? Sí, señor. La única carne que se puede comer es la de primera, la de segunda y cuando más la de tercera. Entonces, ¿cuál es el problema? Que la carne que yo despacho es de cuarta. ¡No me diga! ¿Sí? ¿Y usted fue a comer una fonda donde despachan esa carne, Tres Patines? Sí, chico, es que yo... ¿Fue? Hombre, sí, fui a esa ¿Y fonda. Le entró a esa carne? Sí, yo le entré a la carne esa. Pues, óigame, se ve que tiene usted buen diente. No, tenemos, que tú también lo tienes. ¿Quién, yo? Vamos, no te hagas de nuevo ahora. ¿Cómo nuevo? El otro día te vi yo por la calle San Rafael con una carne que no es por alabarla, ¿eh? Pero era Rudecindo con falda y pelo largo. Pero venga acá. Esa mujer era mi suegra, compadre. ¿Tu suegra? Y tú le ibas hablando aquí al oído y le decía mi santa. Mi santa, vamos, no. Me llevé la frase de mi santa cuando... No. Le iba diciendo Crisanta. Crisanta, sí. Porque ella se llama Crisanta. ¡Ay, qué vivo este, hijo! Oye, qué bien se defiende. Se llama Crisanta ella. Claro que sí. Bueno, pues dile Cris nada más, oye, porque de santa no tiene nada. Bueno, yo le digo a ella como me da la gana. Bueno, ¿sí? Pero dile Crisanta entonces. Siga, Rudecindo, ¿qué pasó en esa fonda? Pues lo que pasó, Crisanta, verás tú... ¿Qué que... es eso? No, ay, perdone, doctor, hombre. ¿Qué perdón. Atrevimiento es ese? Doctor, es que estaba ahí con la conversación bien, y se me fue. Pues lo que pasó, doctor, fue que Tres Patines entró y tomó asiento en una mesa. No, mentira, no digas. No te dejo pasar una mentira que yo no tomé asiento en una mesa. Chico. ¿Cómo que no? No, señor, yo tomé asiento en una silla, chico. Es lo mismo, compadre. ¿Cómo va a ser lo mismo, compadre, una mesa con una silla? ¿O estoy loco yo para tomar asiento en la mesa, chico? ¡Ay, Dios! ¿Le puedo meter una galleta a Tres Patines, no, doctor? No, señor. Ok. Reciba esa galleta usted moralmente, ya que no puedo dársela de otra manera. ¿Qué cosa, chico? Si tú me das una galleta, a mí te mato como a un can, chico. ¿Moralmente también? Sí, moralmente. Ah, bueno, entonces no hay problema, ¿no? Y el caso, doctor, fue que Tres Patines entró, se sentó y pidió de almorzar. Él entró, se sentó y pidió de almorzar. Sí, señor. ¿Qué cosa fue lo que almorzó? De ver si me acuerdo... Ajá, sí, huevos fritos. Huevos fritos. ¿Bistec? El huevo frito vuelta y vuelta, ¿no? ¿Eh? ¿Española sí. o...? No, se lo pedí la clara frita a un lado y la yema al otro. ¿Cómo la clara frita a un lado? Yo lo como así separado. ¿A usted qué se...? No, usted hay que separar la clara y la yema. ¿Y eso para qué, Tres Patines? Para saber lo que me estoy comiendo. Ah, estoy bueno. ¿Estoy comiendo clara? Sí, pero yo le pregunto, no importa, pero le pregunto si fue muy frito a la española o a la... La clara, la clara frita a la... ¿Cómo se llama? A la española. A la española. Y la yema a la criolla. A la criolla. Sí. ¿Y qué más pidió? Pues pidió bistec, arroz con también. Pollo. ¿Cómo, arroz con ¿cómo pollo? ¿Cómo el bistec? ¿Cómo el bistec? Pollo pequeño. ¿El bistec cómo? Término medio con papas. ¿Qué más? Término medio no, te lo pedí grande. Grande. No, hecho al término medio, señor. Ah. De vuelta y vuelta. Sí. Hombre. Bueno, ¿qué más? Arroz con pollo. Arroz con pollo. ¿Más pollo que arroz o más arroz con pollo? Más pollo que arroz. Bien. El arroz mío es un pico de pollo, sí, nada más. Sí, así lo sirvió. Yo le además, pedí. Pidió que una lo atarugara sopa. Bien de pollo, pero. ¿Qué de pollo? Sí, mi sí le pusiste mejor. Unos cimientos, Ramones, que no. ¿Cómo cimientos? Pimientos, morrones. ¿Tú lo viste de plato? No, pero es así. ¿Qué más pidió? Sopa de pellejo de pollo. La ensalada, sopa de ensalada mixta, ¿qué más? Ensalada más, mirta, que la ensalada mirta que trajiste no tenía mixta, ni remolacha. No mixta. Tenía remolacha ni nada. Bueno, siga, siga. Plátano, manzano, plátano, ¿qué más? Manzano, arroz con leche. Arroz con leche. Flan. Cerveza. Café. Y un sello rápido de 10 centavos que le tuve que traer de la vidriera. ¿Un no sello que... rápido? Sí, sí, porque yo encima de la comida, sí. Cuando yo como así, ovíparamente. ¿Ovíparamente? No, ovípara, comí huevo. Sí, bueno, está bien. Yo siempre me tomo un sello rápido para hacer la digestión más rápidamente, ¿no? ¿Y eso le da resultado? Hombre, ¿cómo no, chico? Cuando yo como en una fonda, siempre hago la digestión corriendo. ¿Y esta vez también la hizo corriendo? No pude, porque cuando me iba a mandar a correr, Rudecindo se dio cuenta y me sujetó. Ah, ¿usted lo sujetó, Rudecindo? Sí, doctor. Porque yo cuando vi el movimiento, vi las intenciones, entonces luego me tiré al cuello y lo cogí por la suelapa esa. Le pedí que me pagara enseguida. Y ahí mismo fue donde él me dijo tranquilamente, con una desfachatez 100%, que no tenía dinero. Bueno, porque yo tendré mi defecto, pero cuando yo no tengo dinero para pagar, lo digo, chico, con civismo, con sinceridad, chico. Con civismo, ¿no? Sí. ¿Quién le enseñó a comer sin pagar en la fonda? ¿Fue su mamita, quizás? No, ¿qué va? No, no, si ella cada rato me denuncia y todo por eso. Cuenta, ah. Su mamita lo denuncia. Sí, cuando mamita ve que yo entro en una fonda y me siento, ella entra atrás y se sienta también. Si ella ve que yo como, ella come también. Y cuando yo ve que me levanto yo, enseguida ella empieza a correr. Ella, ¿cómo se llama? Ella llama al camarero y le dice, cuidado, que ese se te quiere ir sin pagar. No me digas, su mamita lo denuncia para que lo agarre. Sí, no, ¿qué va? Ella sabe que yo corro muy duro y que casi nunca me agarran. ¿Y entonces por qué lo denuncia? Hombre, porque así mientras el camarero arranca a correr atrás de mí a ver si me agarra, ella se puede ir tranquilamente con su palillo en la boca. Pero esto lo hace para irse ella también. Claro, porque ella tiene que irse despacito. Tú no ves que ya ella está muy vieja y no puede... Corremos. Vaya, hombre, entonces... ¿Sabes que ella tiene un Nacho que suela para la parte de atrás? Sí, sí. Y arranca a correr y lo que da de vuelta. No me digas. Sí. Entonces lo que hizo usted fue otra estafa, ¿no es eso? No, chico, lo único que yo hice fue comer en una fonda, pero yo no sé qué fatalidad es la que tengo yo con la fonda. Que a la hora de pagar siempre hay que llamar a un policía. Y Rudecindo llamó al policía. No, no hizo falta porque yo le propuse un arreglo. Exactamente, doctor. Y el muy desgraciado aprovechó el arreglo ese para robarme otra vez. ¿Y eso qué arreglo fue el que le propuso? Que no lo denunciara y que para pagarme lo que se había comido él, me lavaría los platos durante una semana. Yo le dije que bueno, estaba efectivamente equitativo. Al segundo día se me escapó con todo el dinero que había en la caja contadora. No, doctor. No, no, yo no me escapé con nada, Rosindo, ¿no? ¿Cómo que no? Usted no se llevó el dinero de la caja. Sí, pero porque tú mismo me lo mandaste, chico. ¿Pero cómo le iba a mandar eso, Rudecindo, compadre? Eso tiene que ser una mentira suya. No es mentira, señor. Lo que pasó fue que mamita entró en esa fonda a pedir un plato de sobras para un perrito que ella tiene, chico. Ah, su mamita era la del plato, ¿no? Sí, hombre, y por cierto que tú eres tacaño, chico, porque, óyeme, no se lo diste, chico. No es tequeñería, señor, no es tequeñería. Es que yo tengo 5 perritos y 4 gatos, ¿no? Y tengo que alimentarlos a ellos primero. Bueno, bueno, pero que yo me entere, ¿cómo fue ese robo? Pues de ninguna manera, señor, porque ahí no hubo robo. El mismo Rudecindo fue quien me mandó que me llevara ese guano, chico. ¿Yo? ¿Cuándo le mandé yo eso? Hombre, ¿cuándo me lo mandaste? Yo no entré en la cocina a decirte que en la fonda había una señora pidiendo un plato de sobra para un perrito. Sí, pero yo estoy cansado de que vayan a pedirme sobra. ¿Y tú no me dijiste a mí que me llevara el dinero para otro lado, chico? No, señor, yo no puedo haberle dicho eso de ningún modo. Entonces tiene que ser que yo interpreté mal lo que tú dijiste. ¿Por qué, Tres Patines? ¿Qué fue lo que le dijo Rudecindo? Nada, chico, resulta que mamita llegó a la fonda con su plato y me dijo, aquí no me podrán dar un plato de sobra para mi perrito. Entonces sí. Yo fui a la cocina y le di a Rudecindo con mucha finura, don Rudecindo, ahí hay una señora que viene a pedir un plato de sobra. Ajá. Rudecindo con grosería me contestó, Quíteseme delante, lárguese de aquí con la señora del plato. ¿Tú no me dijiste eso, Rulecindo? Sí, porque ya me tienen cansado pidiéndome sobras. Bueno, pues yo me puse a pensar y pensé, Rulecindo me dijo que me largase de aquí con la señora del plato. Y entonces, compadre, fui para la caja contadora, agarré el dinero que había en ella y me largué de la fonda. ¿Y por qué se llevó usted el dinero? ¿Cómo que por qué? Porque el vecino me dijo que me fuera con la señora del plato. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Cómo que va a tener que ver, chico? ¿Quién es la señora del gato? La gata. ¿Y del pato? La pata. ¿Y del chato? La chata. Entonces la señora del plato tiene que ser la plata y esa fue la que yo cogí. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Aunque usted me crea bobo, yo no como cativía, de modo que por el robo le pongo un año y un día. Y no coma sin pagar, pues si en eso continúa, lo tendré que condenar a cadena perpetua. Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!